Hoy vamos a hablar de del baño, a petición de un oyente que nos lo solicitaba la semana anterior, y vamos a hablar, pues eso, de los cuartos de baño. Beth, la pregunta es, ¿cómo tenemos que tener nuestro cuarto de baño? A ver, el cuarto de baño a nivel del Feng Shui, de la ciencia o arte del Feng Shui, digamos que es la zona más problemática, entre comillas, ¿vale? Porque realmente es lo que comunica, pues, mediante todas las tuberías y todos los desechos y todo lo sucio, ¿no?, que sacamos de cuando nos duchamos, etcétera, etcétera, pues es la conexión con el exterior, ¿no? Entonces, es importante eso, que la gente que le gusta tener baños grandes y todo eso, contra más pequeño sea el baño, mejor. Porque digamos que es el karma de la persona. Todos tenemos un baño en nuestra vida, ¿no?, como digo yo. Entonces, ahí donde esté el baño, ahí vamos a tener, pues, un aspecto de nuestra vida, pues, más complicado, o que tengamos más problemas. Entonces, por eso es imprescindible tenerlo bien cuidado. Bien cuidado, sobre todo, si tenemos que elegir, nos vamos a trasladar, estamos buscando una nueva casa, un nuevo apartamento, pues, que no esté en el centro. Es muy importante que el baño no ocupe la zona central de la vivienda, ¿vale?, porque eso repercutiría en nuestra salud. Entonces, también, luego hay otros tips, que es, pues, mantener la puerta cerrada del baño, tener siempre la tapa bajada del váter, si se puede tener todo lo que es el lavabo y la bañera o la ducha, pues, con los tapones puestos, ¿vale?, para evitar que se escape en la prosperidad. Los orientales dicen que por ahí se va la prosperidad de la casa. Y la salud. Claro, Beth, has dicho una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que el cuarto de baño no esté nunca en el medio, pero es que resulta que las construcciones modernas, en los edificios, en los residenciales, ¿verdad?, casi siempre hay un baño en el pasillo, ¿no? Sí. En el pasillo, que justo enfrente o tienes un dormitorio o tienes otra habitación, ¿no? Sí. Entonces, casi siempre están en el medio. Entonces, ¿negativamente en qué influye en que esté en el medio o esté al fondo del pasillo? A ver, es que allí donde está el baño siempre tiene repercusiones, pues, no favorables, digámoslo así. Porque ya, como he comentado antes, es la zona, digamos, que es más negativa, ¿no? Que decimos, todos tenemos un algo, o sea, si no estás bien en el amor, o no estás bien en la prosperidad, o no estás bien en la salud y la familia, es donde está el baño. Siempre coincide, que no es coincidencia, que es casual, que donde está el baño, ahí tienes aspectos de tu vida que están, son más complicados, ¿vale? Tienes más problemas, digamos. Entonces, lo que hay que hacer, gracias al Feng Shui, es la herramienta que nos ayuda, pues, a equilibrar estas energías, ¿no? Por lo menos, pues, a tener, si tenemos el baño en la zona de pareja, pues, poner cosas dobles, potenciarlo, poner los cinco elementos, mantenerlo limpio. Es importante siempre, lo que digo yo, que en una casa tenemos que utilizar todas las zonas de la vivienda y ponerles la misma energía, ¿no? Tener, pues, si tenemos un cuarto que nos encanta porque es el del ordenador o el despacho, que lo tenemos súper maravilloso, ordenado todo y tal, pues tener todas las zonas de nuestra casa bien, ¿vale? Igual que el baño. O sea, hay que integrarlo de una manera que cuando entremos, pues, que esté todo limpio, que nos dé un bienestar. Claro, que nos dé energía también, sí, ¿no? Claro, es que el baño es para lo que es decir, como tú bien has explicado, toda la parte sucia nuestra, en teoría, desaparece por ahí, claro, pero también tiene que estar, como bien has dicho, en perfecto orden, higiénicamente ha de estar perfecto, claro, y no lleno de cacharros, porque es un lugar que, aunque sea para lo que es, también, pues, bueno, pasamos buen rato en el baño, por la mañana, al asearse a cualquier hora del día, el lavado de dientes, la ducha, la relajación, es decir, que también forma parte importante de nuestra vida, ¿no? Claro, claro. Es un punto de relajación también el cuarto de baño. Claro, el baño ese con espuma relajante y tal, claro, para limpiarnos, y aparte, tenemos que tener en cuenta que es muy importante, como en la cocina, en el baño, tener los cinco elementos. A ver, madera, metal, todo esto es fácil tenerlo. Fuego, yo siempre recomiendo que la gente ponga alguna vela en el baño, de esas aromáticas que hay, y encenderla de vez en cuando también, ¿vale? Porque es importante tener los cinco elementos. El elemento que predomina en el baño es el agua. Entonces, también es imprescindible tener todo el tema de los grifos y todo, que no estén oxidados, que el agua fluya bien, ¿vale? Para que la prosperidad, pues, por lo menos, sea fácil, que no tenga ningún problema, ninguna traba. Hacer un mantenimiento. El alma limpia, ¿no? El alma limpia, exacto. Hacer un mantenimiento que a veces se obstruyen por la cal, sí. Pues que los grifos fluyan correctamente, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. El tener el baño, por ejemplo, en el dormitorio de matrimonio, o sea, el baño incorporado, sí. Esto ya has dicho que sea doble, o sea, que haya dos, por ejemplo, los dos lavabos, sí. Las dos dos toallas de baño, dos exacto. Toallas luego de lavabo. Tener dos velitas, ¿no? Dos, uh-huh. O sea, todo par. Para la pareja. Sí, entonces es imprescindible si tenemos un dormitorio que está comunicado directamente con el baño, que ahora a nivel de diseño se hace mucho, pues tener el baño abierto, uh-huh. Yo no lo recomiendo porque es mejor siempre que haya una puerta, que realmente sí. Separe y cierre, porque cuando estamos durmiendo es cuando estamos más vulnerables también, ¿no? Y si se mezclan las energías del baño, pues como que no es tan... El descanso no es tan profundo. Ajá. ¿Vale? No es buen feng shui tener el baño directamente comunicado con el dormitorio. Con el dormitorio. Entonces, yo siempre recomiendo pues poner una puerta y en el caso de que esté ya hecho el diseño o la construcción o la reforma, etcétera, pues poner algún tipo de cortinaje o algo que por la noche podamos hacer un poco de división, uh-huh. ¿Vale? Pero es muy importante, igual que tener la puerta, tenemos lo que decía Rafa antes, en el pasillo, ¿no? Pues tenemos el baño y delante justo una habitación. Pues siempre mantener sobre todo la puerta del baño cerrada. También importante, si tenemos el baño justo en la entrada, la puerta... No, normalmente no es así, porque a nivel de distribución no es lo más común, ¿no? Tener el baño justo delante de la puerta de entrada, pero manera, hay algún caso que... Una manera de explicarlo, Beth, sería de esta manera, cerrando la puerta, que todo lo malo que expulsamos dentro del cuarto de baño no salga fuera y ocupe otros puntos del hogar. Sería una manera de definirlo así para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Exacto, exacto. O sea, mantener esa zona pues como un poco más aislada. Lo ideal era antes, cuando los baños estaban fuera. Pero tú entenderás, Beth, que todas estas modernidades, ¿no? De bueno, pues los pensamientos, las energías y todo esto están empezando a darse a conocer ahora, aunque ya viene de los países orientales hace mucho tiempo. Sí. Hay gente que le pilla muy de sorpresa esto, ¿no? Sí, claro. Es decir, pero hay que creer en que la energía existe porque somos pura energía. Totalmente. Y que todo este tipo de estudios existen por algo, ¿no? Claro. Uh-huh. Aparte, el feng shui es milenario, es un arte milenario y como vamos evolucionando, la sociedad va cambiando, la comodidad, pues antes lo que decía, que los baños estaban fuera, era realmente lo ideal, era lo mejor, o sea, si tuviéramos los baños fuera, no tendríamos el problema dentro de casa, ¿no? Ya. Yeah. Claro. Pero bueno, claro, es lo que claro. Hay. Es lo claro, que hay. Pero es lo que pasa con la cocina, ¿no? Es decir, el cubo de la basura generalmente está escondido debajo de los lavaderos o sí. De los lavabos, de la pica de lavar los platos, y la basura está ahí. Es decir, que hay que deshacerse de ella lo antes posible. Claro. O sea, que es forma parte de nuestra vida, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, bueno, ahí interviene pues la higiene de cada uno, si es más o menos meticuloso con los cuidados del hogar. Pero que es muy importante estar limpio siempre, ¿no? Tanto por dentro como por fuera. Sí, pero hemos aprendido, por ejemplo, pues que la puerta siempre, mejor cerrada. Sí. Siempre, claro, siempre cerrada. Claro. Es que, verás, yo le he hecho la pregunta porque en mi caso coincide que tengo justo la puerta del baño delante de la habitación del dormitorio principal. Ah. Y conozco todo el edificio residencial donde vivo yo y todos son así. Es decir, que todos los que estemos así tenemos el feng shui negativo en ese aspecto, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, teniendo la puerta cerrada ya nos sentiremos un poquito más protegidos. ¿No? Exacto, que es un dato es importante. No puede afectar más claro. Incluso a la salud, ¿sabes? Uh-huh. Pues ya empiezo yo a saber algunas que otras cosas, entonces. Ay, pues mira, te tengo que hacer el feng shui. Pero rápidamente, porque... Cuando me recupere voy para tu casa, para vuestra casa. Hecho. Maribel. Sí, bueno, yo en el caso que también hace falta hacer feng shui, pero yo tengo el baño incorporado en mi habitación, pero siempre la puerta uh-huh. que es una corredera, uh-huh. pues siempre la tengo abierta. Ah. Pues no, a partir de hoy cerraré la puerta. Mejor cerrada. ¿Eh? Mejor cerrada, Maribel. Una puerta de cristal, pero cerrada. ¿Te das cuenta, Maribel? Y el otro baño está arriba, en el pasillo, pero también siempre queda abierta. O sea, puertas abiertas. ¿Te das cuenta? La ciencia y los estudios están demostrando que, hombre, los humanos, desde que somos humanos, desde que nos ponemos de pie, a partir de ahí hemos ido evolucionando, pero todos los estudios que existen en el mercado BEZ demuestran que la vida cotidiana y las energías que podamos tener a nuestro alrededor hacen que estemos mejor o peor. Con el mero hecho de que pongamos la cafetera, fíjate, en una esquina o en otra. Claro, no, es que todo nos influye. Increíble, ¿eh? Todo pasa por algo. O sea, también podemos ser muy positivos mentalmente y de pensamiento, pero que todo lo que nuestro entorno nos puede influenciar, ¿no? Por muy positivos que seamos, pues a lo mejor tenemos una carencia en nuestra casa o tenemos el baño estropeado y tal. Y aunque tú intentes pensar que eso te va a ir bien, pues eso te influye realmente, ¿no? Claro, y hemos hecho una pregunta desde que hemos hablado del hogar en relación a los colores, ¿no? Un cuarto de baño, todo el mundo sabe que tiene azulejos, cenefas, hay quien lo tiene decorado con madera, como tú bien has dicho. Sí. Pero, ¿cuál es el color ideal para entrar a un cuarto de baño y sentirse a gusto? Es decir, caray, qué bien estoy. A ver, yo soy muy... Claro, también dependiendo en qué zona caiga el baño, como siempre decimos, es en la zona de pareja, pues ponemos tonos o toallas más rojas o naranjas, en la zona de fama igual, en prosperidad pues pondríamos más verdes, más madera, pero yo soy muy muy partidaria de los baños, ponerlos con materiales nobles, sobre todo con mármol, con pintarlo, con colores claritos, o sea, algo que sea muy limpio, muy limpio. Y, o sea, lo más neutro posible, neutro y limpio, que no le demos, no estemos potenciando ahí una energía muy muy fuerte, porque entonces estamos activando la energía del baño, ¿no? Ya. Entonces es mejor poner colores claritos, amarillos claritos, ocres, tierras, beige, colores así combinados con madera, colores más nobles y más tranquilos. ¿Marbolina y madera qué tal? Bien, la madera fantástica. Vale. Incluso los suelos... Que hay gente que es no quiere poner madera en el suelo por el tema de las humedades y todo. Hoy en día hay unos materiales magníficos y unas maderas maravillosas que quedan súper bien y dan una calidez excepcional. Sí, de la que se ponen en las piscinas, ¿no? Que, sí, que están preparadas. O también el bambú. Sí, ahora hay una madera de bambú preciosa y queda muy bien. Y realmente es un material muy, muy fuerte. Bueno, pues ya tenemos más o menos bastantes ideas sobre los baños. Yo creo que nuestros oyentes también habrán apuntado cositas, sobre todo las personas que quieren hacer alguna renovación en sus baños, cositas que no necesitan muchos gastos ni muchos cambios, pero sí alguna idea para hacer modificaciones que puedan beneficiar su salud, claro. su manera de estar, ¿no? O sea que... ¿Y la próxima semana qué nos sugieres, Beth? Pues yo la próxima semana, como ahora ya estamos todos en plan más trabajo de cara a invierno, sugeriría el tema del despacho, que es muy interesante. Pues sí, estaba pensando en ello. La oficina... Miedo me da, Beth, miedo me da que hables del despacho. madre mía. Bueno, pues hablaremos del despacho donde quiera que trabajemos o estemos en las horas de trabajo en casa, porque hay quien trabaja en casa, claro. Realmente tiene su oficina en casa, y hay quien pues pasa unas horitas y hace sus cositas con el teléfono, con el ordenador. Exacto. Y tal. O sea que haremos estas consultas la próxima semana, ¿vale, Beth? Muy bien. Pórtate bien y cúrate. Sí, no, a ver, la semana que viene seguro ya estoy proyectando que voy a estar ahí. Vale, muy bien. Bueno, pues ¿vale? Cuídate mucho esa pierna, con ese reposo absoluto que te han ordenado. No lo desatiendas, que son cositas serias. Ya. Y si puedes venir, pues encantados de que vengas. Y ya lo sabes, esta es tu casa, ¿vale? Muy bien, gracias, Rafa. Feliz semana, cuídate. De acuerdo, vale. un besito, Beth. Hasta luego. Buen día. Bueno, pues hoy es el día en el que más me he sorprendido, Maribel. Es decir, no esperaba yo esto de la puerta, no me lo esperaba. No, yo tampoco, ¿eh? No me lo porque esperaba. Siempre están las puertas en casa, siempre entonces, están las puertas abiertas. Siempre la puerta del baño, mira que lucho, está siempre abierta, siempre está abierta. Mira que digo, cerrar la puerta, los niños, cerrar la puerta. No, siempre está abierta. La del cuarto de baño. Sí. Y mira que tiene ventanas, es decir, yo tengo ventanas, tengo la suerte de tener ventanas en los dos, o sea, que si cierras la puerta está aireado, perfectamente aireado, siempre está abierta. Claro, si duermes justo en la habitación que está enfrente del cuarto de baño, que tiene la puerta abierta... Mal feng shui. Pues mal feng shui, porque toda la suciedad va para el dormitorio, y luego pasa lo que pasa, mujer, esta noche toca fiesta, no, me duele la cabeza, feng shui, puerta cerrada, entonces la aspirina no será necesaria, ¿vale? Todo arreglado. Ay, Dios. Bromas aparte. Cosas de la vida, nada, como dice Eros Ramazzotti. Sí, sí, sí. ¿Eh? Venga. Cosas de la vida.